Yo no creo que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo. De ahora en adelante me enrumbaré por la ruta definitiva donde brilla esplendorosa el alba de la humanidad. Teníamos nuestra pérgola, dos puertas a la calle, un jardín a la entrada, pequeño pero grande, un manzano que ya se secó ahora por el grito y el cemento. El durazno y el naranjo habían muerto anteriormente, pero teníamos también, ¿cómo olvidarlo? Un árbol de granadas. El texto que yo te leía al principio y la voz que estabas escuchando en el audio pertenecen al poeta guerrillero peruano Javier Heró, que murió a los 21 años, un 15 de mayo de 1963, asesinado por las fuerzas de la represión de un gobierno militar en Perú, siendo parte de una organización guerrillera. Javier Heró, a pesar de haber vivido solo 21 años, dejó una buena cantidad de escritos, de poemas y poesías de una exquisita calidad literaria y de un profundo sentido ideológico y político. Javier Heró, a 47 años de su asesinato, en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Te podés comunicar con nosotros si querés hacernos llegar sugerencias, saludos, críticas o comentarios de cualquier tipo a las casillas de correo electrónico que son atrapadosenlibertad@hotmail.com. Esta dirección también la podés utilizar para agregarnos a tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea. Y la otra dirección que utilizamos para el correo electrónico tradicional es atrapados@madres.org. Podés revisar el archivo de programas anteriores y notas complementarias a cada una de las emisiones en el sitio del programa, que es atrapadosenradio.blogspot.com. Vas a escuchar algunas repeticiones también de Atrapados en Libertad en la página de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y en una radio amiga de Bariloche, FM Gente de Radio, el colectivo para la comunicación popular, que podés encontrar en el 90.3 del dial, allí en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, o en www.fmgenteradio.blogspot.com. Este programa lo hacemos con Julián Profeta en la operación de sonido, con José Castillo y Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y damos paso ya al inicio del informe para el poeta guerrillero peruano Javier Heró, a 47 años de su asesinato el 15 de mayo de 1963, en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Javier Heró Pérez nació en la ciudad de Lima, en Perú, el 19 de enero de 1942, hijo de Jorge Heró Crisset y Victoria Pérez Tellería. Fue el tercero de seis hermanos. En 1947 ingresó al Colegio de los Sagrados Corazones de Belén y en 1948 se incorporó al primer año de primaria en el Colegio Markham, donde cursó toda su instrucción escolar. Al concluir sus estudios, recibió el segundo premio de su promoción y el primer premio de literatura. Se destacó además en competencias deportivas en las que obtuvo diversos trofeos. Colaboró en la revista del colegio con artículos y poemas. En el 58 ingresó con el primer puesto a la Facultad de Letras de la Universidad Católica del Perú. Ese mismo año ocupó la plaza de profesor en el Instituto Industrial 24, donde dictó cursos de castellano e inglés. En 1960 le nombraron profesor de inglés en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. El 16 de enero del 61 se inscribió en las filas del Movimiento Social Progresista, de tendencia socialdemócrata. Participó en la manifestación de repudio a la visita de Richard Nixon al Perú, en ese entonces vicepresidente de los Estados Unidos. Se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho por insistencia de su padre, carrera que nunca le interesó. En San Marcos frecuentó nuevas amistades y se relacionó con los círculos literarios sanmarquinos y publicó El Viaje, en edición conmemorativa del décimo aniversario de Cuadernos Trimestrales de Poesía. Se le nombró profesor de literatura en el Colegio Nacional Melitón Carvajal de Lima. El 16 de mayo del 61 se produjo una gresca entre simpatizantes de la Revolución Cubana, entre los que se encontraba Heró, y exiliados cubanos anticastristas, frente a la iglesia de San Francisco, luego que estos últimos organizaran una misa y hubo varios detenidos. El 20 de julio fue a Moscú, invitado al Fórum Mundial de la Juventud, llevó la representación de su partido, el Movimiento Social Progresista, y permaneció 15 días en Rusia. Visitó la Plaza Roja de Moscú y la tumba de Lenin. Testimonios del encuentro son los poemas Plaza Roja del 61 y En la Plaza Roja. Conoció Asia, viajó a París y Madrid. En París visitó el sepulcro donde descansa el poeta César Vallejo y el 20 de octubre de ese año, del 61, regresó a Lima. En el 62 renunció al Movimiento Social Progresista y en su carta escribe: "Es el planteamiento falso de este llamado socialismo humanista lo que está condicionando toda la marcha del movimiento y lo lleva a una praxis equivocada. Yo no creo que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo". Recibió una beca para estudiar en Cuba, cinematografía. El grupo de becarios partió de Lima el 29 de marzo por tierra con destino a la ciudad de Arica, Chile, donde permaneció 5 días. El grupo fue recibido por los militares del Partido Comunista de Chile. En Arica se encontraba Salvador Allende, que más tarde sería presidente de su país. En la noche del 4 de abril pisó tierra cubana. En La Habana conoció la Plaza de la Revolución, donde se encuentra el monumento al poeta y héroe de Cuba, José Martí. "Vi al apóstol en piedra para siempre", escribió alguna vez. Se encontró con Fidel Castro. "Vi a Fidel de piedra movediza, escuché su voz de furia incontenible hacia los enemigos y recordé mi triste patria, mi pueblo amordazado, sus tristes niños, sus calles despobladas de alegría", escribiría sobre Fidel. Después lo catalogaría como el hombre de la revolución y de sencillo, normal y amistoso. Recorrió junto a otros camaradas distintas ciudades, entre ellas Camagüey, Santiago de Cuba y la ya mítica Santa Clara, que vio luchar al Che durante la revolución. Dentro de su preparación de combatiente social y guerrillero, escaló a la Sierra Maestra, lugar donde años atrás se había librado la guerra de guerrillas. Diría después: "Aquí todo es tan hermoso. En esta etapa se fue dando en el poeta un rápido proceso de amor y entrega a la humanidad junto a sus profundas convicciones de justicia social. Sin descuidar el cultivo de las artes, en mayo del 62 se matriculó en la Universidad de La Habana como estudiante de literatura. Formó círculos de estudio de literatura junto a otros compañeros y se vinculó también con gente de cine, que era otra de sus pasiones. El 18 de julio del 62, Perú padeció uno de los tantos golpes de Estado desdichadamente tan comunes en el continente. Desde Cuba, El poeta dice: es el destino momentáneo de América y también a su madre. Vivo ahora en un país libre y tú en un país explotado. Escribió poemas en La Habana y en La Paz, bajo el nombre Rodrigo Machado, nombre de guerra utilizado en tanto militante del Ejército de Liberación Nacional del Perú. En el 63 retomó a Perú desde La Paz, Bolivia, para librar la guerra contra el imperialismo. Descrita en su poema Explicación, ya como integrante del ELN. El 15 de mayo, una bala perforó el cuerpo de Javier Heró, asesinándolo a los 21 años en medio del río Madre de Dios, frente a la ciudad de Puerto Maldonado. Ese día, un año antes, había escrito a su madre: recuerda tú, recuerden todos, que mi cariño y mi amor crecerán siempre, que nada ni nadie nos podrá separar aunque estemos lejos, y que algún día nos reuniremos para cantar y llorar juntos, para abrazarnos y querernos más, y que yo siempre seré el niño a quien tú tuviste en brazos aunque haya crecido por este tiempo que avanza y destroza los años, pero no los recuerdos. Este texto que te acabo de leer forma parte de una reseña biográfica de Javier Heró tomada del sitio poéticas.com.ar, www.poéticas.com.ar, y que vas a poder encontrar en la página de este programa, obviamente, www.atrapadosenradio.blogspot.com, junto a una gran cantidad de poemas completos de Javier Heró. Te propongo compartir un testimonio fuerte, ahora importante, del sociólogo Alain Elías, ex compañero de Javier Heró en el grupo guerrillero, que fue herido también en la emboscada en la que asesinaron a Javier Heró y que, por supuesto, formaba parte también del grupo guerrillero que habían denominado Ejército de Liberación Nacional. Alain Elías, entonces, recordando a Javier Heró. Había habido una represión en enero del 63, en donde había como 3.000 presos en el CEPA, gente de izquierda, o gente que ya ni se acordaba seguramente que era izquierda, pero fue una represión planificada en esa época. Ellos eran unos jóvenes extraños en Madre de Dios. Se decía que Hugo Blanco escaparía por Puerto Maldonado. Había tensión y ellos estaban en tierra equivocada. La policía salió a capturarnos, pero unos 50 metros antes de la comisaría paramos, digo, a título de que nos están llevando. Entonces ahí se produce la tensión y el teniente da la orden de que saquen las armas los policías, y de repente comienza un tiroteo. Estábamos ocultos, entonces vuelvo a salir a ver dónde habían estacionado y comienzan a disparar. Ahí comenzó la correteadera, por decir, hasta el río, ¿no? Heró cae abatido por 29 balas, pero un poeta no muere salvo por el olvido. Y él vuelve a nosotros, como siempre, entre los ríos, como nunca, entre las piedras. Lo que estábamos era ingresando, pero no necesariamente para entrar en operaciones de inmediato, en absoluto. Simplemente íbamos a observar la situación y ver qué es lo que estaba ocurriendo dentro del país. Alain Elías era uno de los compañeros de Heró en el Ejército de Liberación Popular y sobrevivió para contar la muerte de su camarada. Y comenzó un tiroteo, nadie sabe quién empezó. En medio del tiroteo con la policía, Elías y Heró escaparon del pueblo y pasaron la noche en el monte. Intentamos, pero en ese momento ya estaba la otra canoa que comenzó a disparar. La primera canoa se retira, después salió otra canoa con unos 10 o 12, entonces hicimos un fuego cruzado con ellos, más la gente del puerto que nos estaba disparando, ¿no? Entonces me dice, me estoy muriendo, le digo, no aguanta, porque yo ya estaba herido y solamente lo veía sentado, digamos, ¿no? Y yo estaba en el fondo de la canoa, ¿no? Entonces el fuego se centra sobre él, básicamente. Él ya estaba muerto. Se unió algo que es muy difícil, ¿no? La palabra con la acción, la poesía con la revolución. Acompañó su palabra con los hechos. No era un poeta de ficción, sino de realidades. Se entregó a lo que creyó que era justo y correcto. Él está muerto y yo estoy vivo. Esa es la única diferencia, pero es un problema de tiempo. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad. Tomamos un artículo del periodista peruano Ernesto Desde Toledo sitio Bruno, Rebelión, dedicado a Javier Heró y titulado Juventud y Realidad. Nacer en el exclusivo distrito de Miraflores, estudiar en el colegio Markman, ocupar el segundo puesto en la promoción, destacar en competencias deportivas, colaborar en la revista escolar con artículos y poemas, posteriormente ingresar con el primer puesto a la Facultad de Letras de la Universidad Católica, ocupar una plaza de profesor de castellano e inglés, así como viajar a Francia, publicar su primer libro a los 18 años de edad y ser premiado como el poeta joven del Perú. Todo ello pareciera ser el ideal de algún padre de familia conservador cuyo hijo encabezará la defensa de la moral y las buenas costumbres. Sin embargo, el tiempo pasa y la adolescencia abre paso a una juventud que difiere de los paradigmas del progenitor al recorrer la Unión Soviética, Asia y Cuba socialista, hacerse guerrillero, sumergirse en la selva peruana y morir baleado en la orilla de un río. Todo ello describe la fugaz pero fructífera vida de Javier Heró, muerto y enterrado hace 47 años en la provincia amazónica de Puerto Maldonado. Aunque muchos se refieran a un acto ingenuo y confuso de un joven rebelde que subestimó la capacidad militar del adversario, no pocos reconocerán el desprendimiento de quien dejó las comodidades para entregar su existencia física a la construcción de una nueva sociedad. Aunque la muerte le llegó a los 21 años de edad, el tiempo le fue generoso para ejercer la docencia en el Instituto Industrial 24 y los colegios Guadalupe y Melitón Carvajal. Como si fuera poco, el sentido internacionalista de cualquier revolución no lo desligaría de su condición de peruano y del amor a su propia tierra, tal como lo demuestra en su poema Palabra de Guerrillero. Porque mi patria es hermosa como una espada en el aire y más grande ahora aún y más hermosa todavía, yo hablo y la defiendo con mi vida. Pero todo tiene un final. El 15 de mayo de 1963 es interceptada la pequeña balsa de Javier y sus dos compañeros que se desplazaban sobre la superficie del río Madre de Dios. Posteriormente, una furiosa andanada de proyectiles cae sobre sus cuerpos. Un trapo blanco, sujeto a los agarrotados dedos de uno de los cadáveres, habría demostrado el interés de rendirse. El baño de sangre fue perpetrado ante el testimonio y la complicidad de cientos de lugareños. Ningún soldado, policía y civil imaginó que Javier predijo su desaparición física en más de un poema y que finalmente cumplió su sueño. Yo nunca me río de la muerte. Simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. En adelante, Javier Heró será considerado como un hito en la poesía peruana contemporánea, ya que su muerte induce hasta hoy a la polémica entre los artistas puros y sociales, de los cultores del individualismo y los comprometidos con la realidad social y sus protagonistas generadores de cambio. Asimismo, la muerte de Heró demostró, sin ánimo de actitudes guerreristas, que la carencia de medios tecnológicos puede ser sustituida por la creatividad literaria y una conciencia política que lo llevó a asumir responsabilidad en la militancia del Ejército de Liberación Nacional. Si bien la generación de Heró tuvo en la Revolución Cubana un paradigma a emular y en Francia a la generadora del servicio intelectual obligatorio, la generación de los 90, beneficiosa del Internet y protagonista del tercer milenio, mantiene aún los regazos de la política de despolitización y embrutecimiento colectivo generado por el neoliberalismo de Fujimori en Perú. Todo ello se evidenció hasta la participación de la juventud en la caída de la dictadura, ya que cualquier manifestación callejera reflejaba inconsistencia política e ideológica, confundiendo el espontaneísmo y sin un interés consciente de analizar la raíz de la problemática. La intolerancia, los intereses individuales y el afán de figuración demostrando en este último enfrentamiento bélico ponen en evidencia el carácter humanista de la inmensa mayoría de hombres en el mundo, quienes contradicen en algunos casos a sus propios gobernantes. Frente a ello, el romanticismo debe materializarse en acciones concretas de interés colectivo, la necesidad de asumir compromisos formales, el respeto de las direcciones políticas y desmontar del caballo para mirar las flores, metáfora china que invita a la relación directa con la realidad de las mayorías, debería ser la tarea asumida por los peruanos, ya que siendo realistas las condiciones están dadas para que Javier Heró se reencarne en millones de artistas con características particulares pero con ideales en común. Solo así abriremos la única puerta con la que se podrá entrar al mundo del futuro, la puerta del socialismo. En otro fragmento del programa que le dedicó un bloque a Javier Heró al cumplirse 45 años de su asesinato, te propongo compartir los testimonios en este orden de Hildebrando Pérez, un poeta peruano, de César Levano, un periodista de aquel país, y de Carmela Izaguirre, otra escritora, intelectual y poeta de Perú. Todos recuerdan a Javier Heró. En más de una ocasión comentamos libros, poemas sobre autores peruanos que justamente eran nuestros profesores en la Universidad Católica o en la Universidad de San Marcos. Aquel joven poeta, aquel combatiente, aquel joven lleno de ilusiones que dejó postergado todo, llevado tan solamente por sus ilusiones, por sus utopías, demostrándonos un gran desprendimiento, una grandeza espiritual extraordinaria, que hoy día es un ejemplo para toda la juventud. Siempre sentía uno como que era un joven predestinado, ¿no? Por su, no solo su talento, sino también podría decirse una suerte de seriedad dentro de su juventud. Un muchacho profundamente preocupado de las cosas sociales, de la realidad, ¿no? Cuando había así grandes reuniones políticas y poéticas, por supuesto que veníamos al salón de grados. En la parte central, por supuesto, en el podio se sentaban los jóvenes poetas con sus pancartas. Todo era, pues, todo aplausos, ¿no? Revolucionarios. Javier, con su vida, enseñó que hay que hablar, soñar y actuar. Esa es para mí la mejor lección que él ha dejado, ¿no? Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Contra el segundo gobierno de Manuel Prado, la izquierda llevaba a cabo diversas acciones y muchas de estas acciones eran encabezadas por los estudiantes. En el contexto internacional, el gran fenómeno fue la Revolución Cubana, que a todos nos influyó de manera tremenda. La Federación de Estudiantes del Perú promovió un viaje a Cuba. Entre las personas seleccionadas estuvimos Javier Heró. Luego conocimos personalmente a Fidel. Y en el transcurso de unas conversaciones, Fidel nos invitó a volver como guerrilleros a hacer una revolución en el Perú. Entonces, en este grupo que se formó, que se puso un nombre un poco pomposo, porque lo integrábamos 40 y tantas personas, se puso el nombre de Ejército de Liberación Nacional. El que escuchaba era Pedro Morote, poeta de Perú, hablando sobre Javier Heró. Javier Heró, poeta, pertenece a la estirpe de Bolívar y del Che Guevara. Hombre de letras, tuvo que ser también hombre público. Su limpia voz juvenil, cantor de la vida, profeta de su muerte, leyenda viva en el Perú, su sarcasmo antiburgués y sus parábolas alimentan hoy una literatura americana que busca su identidad. La voz de orden era clara entonces. ¿Se estaba a favor o en contra de los pueblos oprimidos? En esos años duros, ricos y sin tregua, la crisis de conciencia y las reubicaciones ideológicas y estratégicas eran numerosas. Los temas se modificaban en un notorio y no siempre consciente propósito de echar raíces en territorio latinoamericano. El creador parte virtualmente de cero. Nuestra tradición sucedió prácticamente ayer y en consecuencia no podemos invocar los hechos de la víspera como arquetipos inamovibles, como valores definitivamente establecidos. Mientras que el escritor europeo tiene un amplio y seguro legado, debidamente fichado, analizado, bien condicionado y está en inmejorables condiciones para efectuar referencias sumarias del mismo, su colega latinoamericano, en cambio, se encuentra en plena construcción de ese legado. La personalidad humana de Javier Heró no fue menos singular y atractiva que la artística. Testigo de un mundo injusto y desgarrado por la confusión, eleva su voz impregnada de amor y pureza hacia todo lo que le rodea. Amigos, mar, ríos, naturaleza, patria, continente, humanidad y contemplación. Aunque más tarde sienta que, luego supiste que la vida es soledad entre los hombres y soledad entre los valles, si no se puede cambiar la vida, si la vida no es encuentro, reunión, al menos que se advierta que eso es una injusticia o que, al menos, podamos hacer nuestras las palabras de Javier que dicen: no deseo la victoria ni la muerte, no deseo la derrota ni la vida, solo deseo el árbol y su sombra, la vida con su muerte. Convertirse en lo que uno es, eso es todo. Varios artistas le han dedicado canciones a Javier Heró. Uno de ellos fue sin duda una de las grandes voces de Perú y de Latinoamérica, Chabuca Granda, la voz del Perú, que le dedicó dos canciones, una de las cuales ya estamos compartiendo en Atrapados en Libertad. Óyeme, hermano, contesta hasta mi sombra, ¿qué piensas de la muerte que te dimos y el frío? La sangre que entregaste nos ahoga desde el fondo del tiempo y tu canoa. Ay, hermano, si pudiera suplicarte, suplicarte tan fuerte que volvieras desde un triste tañer, joven ausente. Alerta estoy a tu costado abierto, inmolada paloma solitaria. Ay, deja mirar tu río cuando vuelva aquel que me prometen tus flores de poeta. Las sombras, los silencios, los dolores lloran aún más hondo al recordarte, haciendo guerra con tus flores buenas. Atrapados en Libertad. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es Mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en Libertad. En Libertad. Comenzamos el segundo tiempo de Atrapados en Libertad en AM530, La Voz de las Madres. Lo que estamos haciendo es, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Javier Heró, asesinado el 15 de mayo de 1963 por las fuerzas de la represión en Perú, el poeta guerrillero peruano ya había dejado en ese entonces una hermosa obra literaria y había acumulado varios títulos y grados en la docencia. Su militancia revolucionaria fue lo que lo llevó a conformar un grupo guerrillero, el cual, sin haber entrado en operaciones le terminó costando la vida en una emboscada de las fuerzas de la represión. Como te dije, el 15 de mayo de 1963. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapados@madres.org y podés visitar la página del programa, donde vas a encontrar textos completos de y para Javier Heró, videos, documentales y canciones dedicadas también al poeta peruano. Te repito, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y ya continuamos con el informe y el recuerdo para Javier Heró en Atrapados en Libertad. Atrapados, se puede estar mejor y peor también. Atrapados en Libertad. Los amigos de la revista Sudestada, en su número 64, le dedicaron un par de notas a Javier Heró, entre ellas un dossier escrito por Hugo Montero, del cual podés compartir un fragmento en www.revistasudestada.com.ar, y que comienza diciendo: eligió el cauce de la poesía, renacer en cada viaje y defender a su país y su revolución con las armas y con la vida. Javier Heró, poeta joven, guerrillero peruano enamorado, supo escribir versos que sembraron la semilla mientras esperaba cada noche que el otoño entrara por la ventana en su habitación. Supo escribir: triste Perú, dijimos, aún es tiempo de recuperar la primavera. Y luego de esa nota dedicada a Javier Heró, escrita por Hugo Montero de la revista Sudestada, hay una entrevista a Cecilia, la hermana menor de Javier Heró, que fue quien mejor supo detallar el universo interior del poeta a partir de su bellísimo libro biográfico Vida y muerte de Javier Heró. Con un grado de intimidad único, Cecilia trabajó la vida cotidiana de los Heró en Miraflores, con un talento narrativo que se apoya en la sensibilidad del contacto diario con Javier. Desde Lima colaboró desde el principio con fotos y materiales inhallables para la elaboración de este dossier sobre su hermano, que publica la revista Sudestada. También con estas respuestas que siguen y que intentan poner en palabras emociones que mezclan tristezas y alegrías en su memoria. Y le preguntan a Cecilia, la hermana de Javier Heró, desde la revista Sudestada, qué recuerdos de la vida cotidiana y pequeños momentos de intimidad con Javier guarda en su memoria. Javier, gordo para la familia, responde Cecilia, era mi hermano compañero. Era un muchacho franco, espontáneo, idealista, sin temores, gran lector y amante de la literatura. Aún tengo grabadas escenas de la época privilegiada de nuestra infancia. Javier era una persona adelantada para su tiempo. Recuerdo que me subía al techo de la casa con él y contra la voluntad de mamá. Él me enseñó a fumar con su cigarrillo sin filtro y de tabaco negro. Nos metíamos en su cama a modo de escondernos para que mamá no sintiera el humo, y años después pensaba en nuestra ingenuidad. Como él me llevaba casi 2 años, era mi compañero en las fiestas, ya que cada una de nosotras debía ir acompañada por un hermano hombre. De lo contrario, no nos daban permiso, pero nos divertíamos, pues nos gustaba bailar y en casa ensayábamos los pasos de baile. Él cantaba imitando a Elvis Presley, era sumamente animado y le gustaba divertirse. Sé que le gustaba a varias amigas mías. La palabra de Cecilia, la hermana de Javier Heró, desde una nota hecha para la revista Sudestada, www.revistasudestada.com.ar. Y ahora te propongo compartir directamente la voz de Cecilia, la hermana de Javier Heró. Al morir mi papá, mi mamá nos pidió que trajéramos a su hijo. Entonces compramos una tumba junto a mi padre. Nos era muy difícil ir a Puerto Maldonado y hacer esto, y nos costaba sacarlo de un lado donde había estado 45 años y había sido cuidado por un sector de la población. Él empieza a escribir como a los 15 años. Entonces ingresa al proceso de la universidad y descubre el mundo universitario cuando cumple recién los 16 años. Ingresa a la Católica con el primer puesto, estudia letras y comienza a hacerse los círculos poéticos. Javier hacía una poesía muy sencilla, narrativa, sin muchas elucubraciones. Era una poesía muy sencilla. Él decía: yo quiero que todo el mundo me entienda. La poesía lo dominaba hasta antes de su viaje a Europa cuando él se fue al Foro Mundial de las Juventudes en Moscú. Ahí ya sufre una transformación hacia lo político y viene también cargado de emociones. Y ya de regreso a su viaje, sí tenía mucho más motivaciones ideológicas. Y es así como se dio su viaje a Cuba a estudiar cine. Si bien él tiene un poema que dice, sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles, como dijo mi hermano Gustavo en su tumba, Javier ha estado 45 años entre pájaros y árboles. El viaje dice, he dormido todo un año, o tal vez he muerto solo un tiempo, no lo sé. Pero sé que un año he estado ausente, sé que un año he descansado. Sé que en ese tiempo las moras y las frutas secaban sus raíces, triturándolas de sabor y regocijo. Yo descansé en la sierra y felizmente mi corazón no se secó con la humedad del llanto. No sollozó, no reclamó tristezas pasadas. Lamentablemente siempre pasa esto, todos los años en mayo se recuerda a Javier, al Javier guerrillero. Siempre pensó en la poesía como una herramienta de cambio. Hablaba de la necesidad de culturizar y la necesidad de que la poesía fuera usada como una herramienta de cambio. Siempre lo decía, desde muchachito. Bueno, siempre fue un muchachito. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Como ya te dije, el número 67 de la revista Sudestada dedicó un par de notas a la vida de Javier Heró y una de ellas está escrita por Julio Carmona en exclusiva para la revista Sudestada. Es un poeta y ensayista peruano y en este caso se trata de un material exclusivo para la página de internet de la revista Sudestada, www.revistasudestada.com.ar. Allí lo vas a poder compartir completo el texto que comienza diciendo: en la actualidad Javier Heró, que nació en el 42 y murió en 1963, tendría 68 años. Murió a los 21 entre pájaros y árboles, como lo intuyó en la elegía de Yo me río de la muerte. Y no se trata de plantear ucronías, pero uno se pregunta, si hubiera seguido vivo, ¿habría madurado más su poesía? Y desde la lógica es una pregunta impropia. No obstante, sirve para verificar un hecho inconstatable, que ya su poesía había logrado esa madurez, propia de los elegidos por la vida y los marcados por la muerte. Javier Heró, en el Perú de los años 60 del siglo pasado, inauguró una forma de escribir poesía sincopada, con versos breves, formados a veces con solo una conjunción. Pero también hizo algo más, reivindicó las poéticas, es decir, aquellos poemas que convierten a la poesía en tema de sí misma, ejercicio que había caído en desuso. Él lo revitalizó y lo hizo no solo en textos titulados exprofeso, así, poética o arte poética, sino además en otros en que trata diversos temas, como es el caso de la parte 2 del poema para Antonio Machado. Se cree que la teoría literaria en su desarrollo desde las épocas más remotas se encuentra dividida en dos grandes tendencias, la realista y la formalista. No siempre se han denominado así. En la historia literaria se han dado como renacimiento barroco, clasicismo, romanticismo, puro social, etc. Pero siempre se han planteado como concepciones antagónicas, en la teoría y en la práctica. Todo a lo que le escribe Javier Heró, la poesía, el amor, la muerte, grandes dimensiones del ser humano, no pueden tener otro objetivo que la redención del hombre, que no es solo liberación social y política, que es también su propia liberación humana para triunfar sobre la naturaleza y hacerla suya, amándola, liberándola a ella misma de sus males, y el triunfo total del hombre será su propia felicidad, que solo se logra construyendo el reino de la libertad y sabiendo que este es opuesto al reino de la necesidad. La vida y la muerte de Javier Heró son fiel testimonio de ese objetivo. Alguien con malévolo sofisma ha sugerido que cuando se valora la poesía de los poetas héroes, pesa más el heroísmo que la misma poesía. En este caso hay que contrariar ese infundio. A Javier Heró, como a todo cabal poeta, se le puede atribuir la expresión nerudiana que dice: para nacer he nacido, porque poetas como él no mueren, nacen y renacen como la luz del sol. Otra artista peruana, otra cantautora, otra intérprete peruana que le dedicó canciones a Javier Heró es Martina Portocarrero, a quien ya estamos escuchando en Atrapados en Libertad. A los que escriben con sangre nuestra historia, Javier Heró, y a los mártires de nuestro pueblo. Hay como rotas espigas, dobles de los corazones. Que nunca tengo que volver a recomendarte que visites el sitio marxist.org, www.marxist.org, la sección de Javier Heró, el archivo de Javier Heró, que también vas a poder encontrar casi completo en www.atrapadosenradio.blogspot.com, en donde vas a poder encontrar, aparte de datos biográficos y una enorme galería de fotos, un poemario completo de Javier Heró, la última carta que le escribió a su madre, la carta del padre luego del asesinato de Javier Heró, y dos cartas que ya pasamos a compartir en esta emisión de Atrapados en Libertad, dedicadas a Javier Heró luego de su muerte. El primero, un mensaje de Pablo Neruda, escrito en julio de 1963, desde la Universidad de Chile, que decía: he leído con gran emoción las palabras de Alejandro Romualdo sobre Javier Heró. También el valeroso examen de Washington Delgado, las protestas de César Calvo, de Reinaldo Naranjo, de Arturo Corcuera, de Gustavo Valcarcel. También leí la desgarradora relación de Jorge Heró, padre del poeta Javier. Me doy cuenta de que una gran herida ha quedado abierta en el corazón del Perú y que la poesía y la sangre del joven caído siguen resplandecientes e inolvidables. morir a los 20 años acribillado a balazos, desnudo y sin armas en medio del río Madre de Dios, cuando iba a la deriva sin remos. El joven poeta muerto allí, aplastado allí en aquellas soledades por las fuerzas oscuras, nuestra América oscura, nuestra edad oscura. No tuve la dicha de conocerlo, pero cuando ustedes lo cuentan, lo lloran, lo recuerdan, su corta vida fue un deslumbrante relámpago de energía y de alegría. Honor a su memoria luminosa, guardaremos su nombre bien escrito, bien grabado en lo más alto y en lo más profundo para que siga resplandeciendo. Todos lo verán, todos lo amarán mañana a la hora de la luz. Pablo Neruda. Suena ahora en Atrapados en Libertad, Chabuca Granda para Javier Heró. Mientras jugó la guerra de los niños con un fusil hecho de cualquier cosa, quizá de arroz, quién sabe de una rosa, envejeció de amor cargando furias y se enroló a morir. Deslizó simplemente su ser como dijo. Ese día el fusil era una rosa rastrillada en el aire peligrosa. Ese día era el sol más sol al río, más río el río y más la guerra. Poeta cubano Nicolás Guillén, a quien Atrapados en Libertad ya le ha dedicado un programa especial que podés encontrar en el archivo de emisiones anteriores en el sitio de Atrapados en Libertad, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. En este caso le dedicó Nicolás Guillén a Javier Heró un texto, unas palabras, una carta tras su muerte, que titulaba Desde la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, La Habana, 19 de julio de 1963, año de la organización. Señor Gustavo Valcárcel, Lima, Perú. Querido Gustavo, te escribo para expresarte nuestra viva pena por la muerte de Heró, su holocausto a la Revolución Peruana. Aunque él estuvo en Cuba, no tuve la suegra de conocerlo entonces, porque no coincidimos aquí, pero quienes lo trataron, jóvenes cubanos que hoy lo lloran, lo quisieron como hermano, pues fraternal era su corazón tanto como lúcida su inteligencia. Dicen que él prometió volver y sus compañeros lo esperaban. Prefirió quedarse e inscribir su nombre junto a los mártires de la liberación de su pueblo, que nada podrá detener. Sangre pura y generosa la suya, sangre que va a crecer cada día y terminará ahogando a quienes la derramaron. Siempre ha sido así, siempre ha de ser así. En mi nombre y en el de nuestra querida Unión, donde la muerte de Heró ha sido conmovedora, te envío nuestros sentimientos solidarios con el dolor que a ustedes aflige, que es también nuestro. Tú lo supones, tú lo sabes. Los asesinos de este muchacho puro, no quienes lo mataron con sus manos irresponsables, sino los otros, los que mandaron que lo mataran, están mucho más muertos que él. O no, son en realidad los únicos que han muerto. Por ahora, nada más, sino nuestro cariño, recuerdo y un abrazo fuerte y largo. Te quiere, Nicolás Guillén. Alejandro Romualdo fue otro poeta peruano de una generación cercana a la de Javier Heró, al que escuchábamos también reseñado en el texto que Pablo Neruda le dedicara a Javier Heró tras su asesinato. En este caso, en el disco Poesía Muerta, que se editó en 1978, Alejandro Romualdo recita un poema de Javier Heró. Palabra de guerrillero, porque mi patria es hermosa como una espada en el aire, y más grande ahora y aún más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores. Hemos cerrado el pasado con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra, y el trigo y la tierra son nuestros. y para siempre nos pertenecen el mar, las montañas y los pájaros. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Tal vez fue Lenin quien dijo: en algunas épocas, las mismas clases dominantes que asesinan a hombres que después pasan a tener un significado profundo de su patria, tratan de apoderarse de su memoria, como aves de rapiña para confundir al pueblo, haciéndose pasar como los realizadores de esos ideales por los cuales ofrendó su vida al combatiente. Y esto es lo que sucedió y sigue sucediendo con Javier, añadiendo además, para vergüenza de quienes lo hacen, que no solamente cometen la ignominia arriba mencionada de las clases opresoras, sino también entran en la conjura algunos compañeros de ideas y sueños. Por eso es importante rescatar a Javier y tantos otros héroes populares para que no aparezcan como los románticos, los ingenuos, los aventureros que abrazaron y abrazan ideas extrañas, porque eso es una farsa. Pero de lo que se olvidan de decir es que Javier fue un auténtico revolucionario, un hombre en toda la extensión de la palabra que estuvo comprometido política e ideológicamente con la liberación definitiva de su patria y no con meras reformas estructurales y nacionalistas. Por eso, en los actuales momentos de nuestra vida política, el recuerdo y presencia de Javier adquiere un significado especial. Persistir en la lucha por el auténtico socialismo, aun cuando sea desde las trincheras del desaliento o desesperanza, porque lo que Javier y otros quisieron no fue una bola menos pesada para el presidiario, ni una sociedad donde se maten de hambre o de bala, o desaparezcan o destierren obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales comprometidos, ni que se renuncie a la inevitable lucha de clases. El recuerdo y presencia de Javier Heró debe servir para guiarnos a producir acciones unitarias a favor de las grandes mayorías que conduzcan al socialismo y al internacionalismo de nuestra patria latinoamericana, amenazada por el neoliberalismo salvaje y sus siempre protervos adalides como Vargas Llosa. A Javier Heró, los amigos cercanos y los otros lo hemos traicionado. Su legado político lo hemos olvidado, lo hemos echado al tacho de basura. Nadie, a excepción de Edgardo Tello, ha seguido su generosidad y lealtad, su mirada al porvenir y su entrega, porque todos los de la generación del 60 nos dedicamos a posar, a hablar, a hacer recitales, manifiestos, pero no a entregarnos a la lucha concreta y definitiva. Fuimos como una especie de dandis de la palabra y del gesto. Y puedo añadir ahora que después, especialmente con los tiempos del Fujimorato, muchos otros lo volvieron a traicionar, ya claudicando en su pensamiento, ya pasándose al enemigo. Por eso, la muerte de Javier Heró para nosotros los poetas e intelectuales que deseamos servir a la historia debe ser el punto de partida y el compromiso permanente con las mejores causas populares desde el lugar que nos encontremos, la afirmación de nuestras esperanzas. Debemos pues ratificar de manera permanente que los ideales de belleza y lucha no son excluyentes, sino están en la misma línea de combate y por encima de todo tipo de interés. Y eso lo advirtió premonitoriamente Javier cuando dijo: no hay que elevar las promesas futuras si a la hora de la lluvia solo tendremos el sol y el trigo muerto. La historia, inflexible como siempre, le ha vuelto a dar la razón a Javier, nuestro mejor paradigma de poeta y revolucionario, y nos ha vuelto a poner a nosotros en nuestro sitio, de donde solo podremos salir si mostramos entrega y vitalidad, como él cuando murió. A los 20 años, Javier Heró ya era el poeta más talentoso de su época. A los 21 años, Javier Heró murió acribillado por 29 balas en las aguas del río Madre de Dios. Tú quisiste descansar en tierra muerta y en olvido. Creías poder vivir solo en el mar o en los montes. Luego supiste que la vida es soledad entre los hombres y soledad entre los valles. Que los días que circulaban en tu pecho solo eran muestras de dolor entre tu llanto. Pobre amigo, no sabías nada, ni llorabas nada. Yo nunca me río de la muerte. Simplemente sucede que no tengo miedo de morir entre pájaros y árboles. Yo no me río de la muerte, pero a veces tengo sed y pido un poco de vida. Y pregunto diariamente, y como siempre sucede, que no hallo respuestas, sino una carcajada profunda y negra. Ya lo dije, nunca suelo reír de la muerte, pero sí conozco su blanco rostro, su tétrica vestimenta. Yo no me río de la muerte, sin embargo, conozco su blanca casa, conozco su blanca vestimenta, conozco su humedad y su silencio. Claro está, la muerte no me ha visitado todavía. Y ustedes preguntarán, ¿qué conoces? No conozco nada. Es cierto también eso, empero sé que al llegar ella, yo estaré esperando de pie, o tal vez desayunando. La miraré blandamente, no se vaya a asustar. Y como jamás he reído de su túnica, la acompañaré solitario y solitario. Nos despedimos de un nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, recordando que vas a poder volver a escuchar este programa y revisar todos los contenidos que utilizamos para desarrollar el informe sobre Javier Heró en la página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Vas a poder volver a escuchar este programa también en www.radioeter.com.ar y en FM Gente de Radio de San Carlos de Bariloche. Te recuerdo que nos podés escribir a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Y saludamos la colaboración para este programa de Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire de Mariano Aguilar en las locuciones. Mi nombre es Leo Vázquez y dedicamos esta emisión, como todo el ciclo, a Ricardo, Alejandro, Lucía, Micaela, Martina y Valentín. Y agradecemos la colaboración habitual de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, del señor Pedro Lanteri y de toda la radio, la M530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, justamente La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.